cuando Jesús habló a sus discípulos acerca de la paz, les dijo que era una paz, pero no como la que da el mundo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. San Juan 14, 27. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Palabra de Dios. Jesús nos trae la paz, pero no es la paz como la que da el mundo. Porque cuando nosotros oímos hablar de paz, nos imaginamos en que la paz son los acuerdos que nosotros los seres humanos hacemos para que no haya guerra. La paz que nos da Jesús es algo que no se firma como acuerdo entre nosotros, sino algo que Él nos da en el interior de cada uno. Ciertamente, Él nos ha hablado de dos tipos de paz. En el Evangelio según San Juan nos sigue instruyendo en el capítulo 20, versículos del 19 al 22. San Juan 20, 19, 22. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Palabra de Dios. Si ustedes escucharon con atención, Jesús dijo dos veces: la paz con vosotros. Y la primera vez dice que les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. ¿Cómo estaban los discípulos antes de ver al Señor? ¿Cómo dice que estaban? Y sobre todo tenían miedo. Estaban encerrados por miedo. Pero Jesús irrumpe y les dice: la paz con vosotros. Y les mostró las manos y el costado. ¿Qué fue lo que les mostró Jesús al mostrarle las manos y el costado? Les mostró las señales de su pasión. Las señales de los clavos. La señal de la lanza que atravesó su costado. Y les dijo: la paz. Y ellos se llenaron de alegría. Pero luego les dijo: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. La primera paz es la paz que el mundo no conoce. Es la paz que Jesús nos trae. La segunda vez que dijo: la paz, como el Padre me envió, yo los envío, es la tarea, es el trabajo para llevar la paz al mundo. Quiero referirme a la primera paz, a la paz que es fruto del Espíritu, a la paz que Jesús quiere dar en el interior de cada ser humano. Porque si nosotros no tenemos paz, Si usted no ha recibido esa paz interior en su vida, usted no puede construir la paz con los demás. ¿Y por qué Jesús mostró las heridas? ¿Por qué mostró su costado abierto? Por lo que el profeta Isaías ya había dicho. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 4 y 5. Isaías 53, 4, 5. Con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados. Palabra de Dios. Vamos a repetir todos y todas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y dice el profeta, con sus heridas. Por eso la iglesia pone a la veneración de los fieles a Cristo crucificado. Y bajo esta figura, que no solamente aquí en Huayúa El Salvador, sino también en Esquipulas, Guatemala, en Ecuador, en otros países, se presenta la figura de un Cristo negro. ¿Y saben por qué Quirio Cataño, que fue el artista que concibió la idea de esculpir un Cristo negro, lo hizo así? Porque es lo que más se parece a lo que dice el profeta. Él ha sido herido por nuestra rebeldía, molido por nuestras culpas. Quizá nunca vamos a comprender lo que Jesús sufrió en la cruz. A los que clavaban en la cruz, la piedad de los soldados romanos para hacerle menos duro el sufrimiento y menos larga la agonía, les quebraban las piernas para que ellos murieran más rápido. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de los crucificados morían asfixiados, sin poder respirar, porque estaban clavados de sus manos y el dolor los hacía bajar el cuerpo. Y con sus piernas se lograban levantar un poquito para poder respirar. Les quebraban las piernas, ¿sabe para qué? Para que ya no pudieran sostenerse y pudieran ahogarse más rápido, para que la agonía fuera menor. Y a Jesús no le quebraron las piernas. Eso quiere decir que su agonía fue más larga. Y él se levantaba con sus brazos y respiraba un poco y volvía otra vez a caer. Y el cuerpo se iba poniendo morado, porque la sangre ya no estaba en el cuerpo, iba desapareciendo. Y cuando ya no pudo más, él tomó el último aire y gritó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. y exhaló su último suspiro y murió en la cruz, asfixiado. Su cuerpo inmediatamente se puso negro. Su cuerpo se puso como cangrenado en la cruz. Era lo visible. ¿Y por qué Dios escogió ese tipo de muerte tan dolorosa? ¿Por qué Dios escogió que su hijo muriera así en la cruz? Para enseñarnos lo doloroso y lo cruel que es el pecado. Dice el apóstol, murió por nuestra rebeldía. San Pablo dice que Jesús llevó nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Eso era lo que nos iba a tocar a nosotros. Jesús vino a morir en la cruz para que nosotros tengamos vida. ¡Qué lástima! Que el que mejor entendió eso, o pudo haberlo entendido, no dio su testimonio. A ver si ustedes recuerdan, ¿quién era el que iba a morir crucificado antes de que Jesús cayera como prisionero? ¿Quién era aquel prisionero que iba a morir y que Poncio Pilato a última hora dijo, voy a ver a quién quieren soltar? Y él dijo, ¿a quién quieren que suelte, a Jesús o a Barrabás? La cruz estaba hecha para Barrabás. Jesús fue el prisionero de última hora. El que ya estaba preso, ¿quién era? Y era un bandido, dice San Juan. Bueno, ¿qué se puede esperar de Barrabás? Si solo barrabasadas hacía. Y a última hora aparece otro preso que le traen a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato dice, vamos a ver a quién suelta la gente. Y obviamente, soltaron a Barrabás y le dieron a Jesús que llevara la cruz para morir en ella. Hermanos y hermanas, Barrabás mejor que nosotros entendió lo que significa que él murió por mí, que él llevó la cruz que yo tenía que llevar, que por su sacrificio yo alcancé la libertad y que con sus heridas yo tengo la paz. Lástima que Barrabás no dio su testimonio. Qué lindo fuera que en el Evangelio quedara escrito, así como quedó escrito de Judas que se ahorcó. Qué lindo hubiera dicho, y Barrabás se convirtió agradecido con Jesús que lo salvó. ¿Dice eso el Evangelio? ¿Han oído ustedes decir que Barrabás se convirtió, que se arrepintió? No me extraña. La pregunta es, ¿y nosotros nos convertimos? Y nosotros nos hemos dado cuenta que fue por sus heridas, por su cruz, por su muerte, que nosotros hemos recibido la paz. Hermanos, hermanas, no hay otra manera de lograr la paz que es fruto del Espíritu, sino es aceptando, en primer lugar, aceptando que yo estaba perdido y que por Él he encontrado el camino, que estaba caído y Él me ha levantado, que estaba muerto y por él ahora puedo tener vida. A veces nosotros no lo comprendemos. Hay un viejo cuento, una vieja historia que nos ayuda a entenderlo. Había un hombre moribundo y que no quería confesarse al estar muriendo. Y llamaron al sacerdote, y el sacerdote llevó el crucifijo, la imagen de Jesús en la cruz. Y de repente se fue la luz cuando el padre le estaba hablando. Entonces el padre encendió un cirio, una vela, y con la vela iluminaba la cruz y le decía al moribundo: mira, murió por ti. Y el moribundo decía: ¿y por mí por qué? Si yo ni había nacido cuando lo mataron. Y el padre no sabía cómo decir: él llevó tus pecados, él clavó en la cruz tus pecados, arrepiéntete. Por ti murió en la cruz. Y le acercaba la candelita para iluminar. Y el moribundo le dice: padre, por favor no lo vaya a quemar, porque después va a decir que por mí lo quemó también. Le dice: aparte de la candela, lo va a quemar y va a decir que por mí. La gente mira a Jesús en la cruz y le decimos: por su llagas ha sido sanado. Y uno dice: ¿yo de qué? Si yo sigo enfermo. Por sus heridas has logrado la paz. Pero si yo vivo en grandes conflictos. ¿Sabes por qué? Porque no has aceptado, porque no has recibido ese fruto de la muerte de Jesús en la cruz. Porque nos vivimos justificando. Porque nosotros no aceptamos nuestros pecados. Y como no aceptamos nuestros pecados, no podemos experimentar la paz. Como no acudimos a Él, como no esperamos de Él nuestra salvación, no podemos experimentarla. Dios nos da según nosotros estamos dispuestos a recibir. Siempre he puesto ese ejemplo y una vez más lo voy a poner para comprender que a veces Dios actúa, pero de acuerdo a lo que nosotros estamos dispuestos a que Él haga en nosotros. Dios es como un manantial de agua viva. Dios es como un chorro que está en la fuente. Si ustedes tienen abierto un chorro y van a traer agua al chorro y llevan un vaso, el chorro le llena un vaso. Pero si ustedes llevan un cántaro, el chorro le llena el cántaro. Y hay quien llega con una carreta y un tambo, un tonel, y el chorro le llena el tonel. Pero hay alguien más listo que llega con un camión cisterna. Trae una pipa, decimos nosotros aquí, uno de esos camiones que tienen un tanque grande, y le pone manguera al chorro y el chorro le llena el tanque grande. Y uno puede decir: ese chorro no es parejo con todos. Al otro solo un vaso le dio y a este un gran tonel. Es que no es el chorro el que no es parejo. Es el recipiente que llevas. Si tú llevas un vaso, te llena un. Porque si te echa más, se derrama, se echa a perder todo. Si llevas un cántaro, te llena un. La capacidad de recibirla es del que se acerca. Y uno dice: ay, hermano, ¿y por qué a él lo sana? ¿Y por qué al otro le dio tanta paz? Ay, yo veo a las otras personas felices. ¿Y yo qué? Hermanito, trae tu cisterna. bota ese vaso. Trae por lo menos un cántaro. El Señor va a llenar según los deseos de tu corazón. Y dile, Señor, perdóname. En lugar de estarte justificando, por eso no recibes el perdón. Y disculpen que se lo diga, pero no hay otras palabras como se puedan decir cuando nosotros hemos pecado, nos hemos equivocado. Cuando un hombre casado se va con otra mujer que no es su esposa, eso se llama adulterio. Y tienes que decir, Señor, me arrepiento porque he pecado. No, pero el hombre dice, no, si eso todos lo hacen, si eso no es malo. Los curas dicen que es malo como ellos no tienen mujer, pero pues es bueno. Cuando una pareja de novios tiene relaciones antes de casarse, eso se llama fornicación. Está la paz. Pero ¿qué decimos nosotros? Ah, si esos son puros tabúes, esos cristianos son los culpables, esos predicadores le hacen a la gente un complejo de culpabilidad. Deberían dejarlos libres, que todos disfruten el amor como quieran. Cuando tienes relaciones con una persona de tu mismo sexo, eso se llama homosexualidad. Y también eso te va a traer un desequilibrio en tu vida. Ah, no, no se metan con mi derecho, yo puedo elegir. Si tú le quitas la vida a un niño que llevas en tu vientre, eso se llama ¿cómo? Aborto, eso se llama homicidio. Ah, no, derecho a elegir, yo soy dueño de mi cuerpo. Si tú bebes más de lo que necesitas, si tú comes más, eso se llaman excesos. Eso se llama gula y te va a quitar la paz. Pero no, nosotros le ponemos otro nombre y en ese sentido no aceptamos el perdón. Porque decimos, no, si eso no es malo, no, si a mí no me cae mal, no, si yo estoy bien. Entonces, hermano, no experimentas lo que quiere decir. Sus heridas nos han dado la paz. Y por más que te quieras esconder, por más que te quieras justificar, no vas a encontrar la paz si no te pones a la luz en la presencia de Jesús. Aprovecha. Aprovecha de decirle, Señor, tú has muerto en la cruz por mí. Perdona mis pecados y dame la paz. Porque no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres que te traiga la paz a tu corazón. Te pueden dar alivios, te pueden consolar un poquito, pero no vas a sentir la paz que significa sentirme perdonado, sentirme amado, sentirme acogido a pesar de toda mi historia. Cuando la iglesia nos invita a poner la mirada en Jesús clavado en la cruz, te está invitando a recibir la paz, pero no es la paz como la que da el mundo. Y cuando el Señor te ha dado esa paz interior, esa paz que brota de sentirte perdonado, de sentirte reconciliado, de sentirte valorado, aceptado, cuando el Señor te da esa paz, ahora tu tarea es conservarla. Tu tarea es mantener esa paz que Dios te ha dado. Aún en medio de las dificultades. Por eso Jesús le dice a los discípulos, no sean cobardes. En el Evangelio según San Juan, Jesús advierte a los que hemos recibido la paz que es necesario mantenernos a pesar de las tentaciones y las tribulaciones que hay en el mundo. Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 33. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, que yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Jesús dice, ustedes van a tener paz en mí. ¿En quién tenemos paz? ¿Y en el mundo qué tenemos? En el mundo tendrán tribulaciones, pero en mí van a tener paz. Vamos a decirlo otra vez. ¿Qué vamos a encontrar en el mundo? ¿Y qué tenemos en Cristo? ¿Y usted dónde anda? ¿En el mundo o en Cristo? Y empiezan las risitas. Sí, como dijo Poncio Pilato, ¿a quién quieren ustedes, a Jesús o a Barrabás? ¿A quién queremos nosotros? Claro que a Jesús, pero cuando le hablamos a nuestra esposa, ¿a quién le soltamos, a Jesús o a Barrabás? Oigan, las mujeres dijeron, a Barrabás no sueltan, dice. Claro. Cuando un hombre mira a una mujer con ojos de quién la ve, ¿de Jesús o de Barrabás? Cuando vas a hacer un negocio, ¿cómo lo haces? ¿Como Jesús o como Barrabás? Cuando vas conduciendo tu vehículo, ¿cómo vas? ¿Como Jesús o como Barrabás? Es que uno dice, estamos en Jesús. Pero dice Jesús, ¿no será que están metidos en todas las tribulaciones del mundo? Andamos en las cosas que solo nos dan problemas. Si cuando el Señor te dice, venid a mí, te está diciendo, en mí vas a tener paz. Ustedes van a tener paz en mí. Pero uno quiere andar en otro lado. Entonces tiene que estar sufriendo. Pero gracias a Dios que el Señor no nos rechaza. Por eso en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pasa por alto nuestra ignorancia y Él encuentra la manera de que realicemos las aspiraciones de paz más profundas que hay en nuestro corazón. Hermana, hermano, si tú te estás llevando por las cosas de este mundo, vas a sufrir mucho. Si quieres tener, ambicionar las cosas del mundo, vas a sufrir mucho. Si tú quieres aspirar, alcanzar aquello que según tus ideas es lo más importante, no vas a valorar lo que Dios está haciendo en tu vida. Les voy a contar un cuento. Porque sé que me escuchan niños y a mí me gusta que los niños entiendan. A veces las cosas no son como yo quiero, pero si logro valorar lo que Dios ha hecho, voy a descubrir que Él ha hecho cosas más grandes de las que yo imaginaba. Llame a todos los que no están en la casa para que oigan este cuento, a los niños. Que a veces cuando hay un predicador, ¡ah, de ese gritón! Mejor no miro eso. Siéntese, escuche. Si hay alguien que no le gusta escuchar la palabra de Dios, por lo menos escuchen esta historia, que les va a cambiar su manera de vivir y de pensar. Había una vez en un bosque, tres árboles. Y los tres árboles empezaron a crecer juntos, pero uno de los árboles ya no creció mucho, se quedó a mediana altura, y ese arbolito ya no siguió, mientras otro árbol de la misma especie siguió creciendo y creciendo, y el arbolito decía, este se está haciendo más grande y yo me quedé chiquito. A la par estaba otro árbol que creció un poco, no tanto, pero empezó a engrosar, a engordar y a engordar. Y el otro decía, y este se está haciendo gordo y yo no engordo mucho. Y el otro se está haciendo alto y yo no crezco mucho. Y así estaban los tres arbolitos. El altote decía, y yo qué alto soy, y el otro es gordo. Y yo no soy tan gordo, y cada uno de ellos se veía diferente. Y comenzaron ellos a decirse el uno al otro, pero yo voy a ser un árbol importante, dijo el árbol pequeño. Como tengo poca madera, van a hacer algo valioso. Con mi madera van a hacer un cofre, y en ese cofre van a guardar tesoro. Como es poca madera, van a hacer algo pequeño, pero yo voy a guardar, ¿qué decía que iba a guardar? Tesoro. El árbol grueso decía, como yo soy grueso, con mi madera van a hacer un barco. A mí me van a cortar y van a hacer un barco, y yo voy a llevar reyes en mi barco. Yo voy a hacer un barco. Y el otro árbol flaco y alto decía, yo voy a tocar el cielo. Conmigo van a hacer una escalera alta, alta para llegar hasta el cielo. Y así discutían ellos lo que iban a hacer con cada uno de ellos. Soñaban en cosas grandes cuando de repente venían cortando arbolitos. Y cortaron al chiquito. Y lo que hicieron fue un comedero para animales. Mire usted, agarraron el tronquito, le abrieron un hoyito ahí, le vaciaron, le pusieron cuatro patas y le echaron comida y los animales comían. Este soñaba con que iba a guardar tesoro. Y el arbolito ese triste decía, ven lo que quedé yo para comedero de animales. Y el otro, el gordo, lo cortaron, hicieron una barca pequeña que nunca la llevaron al mar, la dejaron a la orilla de un lago y solo la ocupaban para ir a pescar, le echaban pescados. Y él decía que iba a llevar rey y solo pescados le echaba. Y el pobre barco, el pobre árbol ahí decía, yo pensé que iba a andar en alta mar, si casi en un charco me tienen. Y el otro lo cortaron, lo hicieron dos pedazos y lo guardaron. Y dijo, ¿y la escalera? Yo pensé que iban a hacer una escalera alta, que iba a tocar el cielo. Y solo me cortaron en dos pedazos y me guardaron. Pasó el tiempo. De repente, el árbol que era comedero de animales oyó que se acercaron un hombre y una mujer y tendieron una manta encima de la paja donde comían los animales. Y él no supo de dónde sacaron a un niño. Y lo acostaron ahí. Y a ese pesebre, donde comían los animales, ahí pusieron a Jesús. Ese arbolito no sabía que Jesús llegó a darle un sentido diferente a lo que él imaginaba. Él pensaba que estaba frustrado porque no había logrado guardar tesoro. Y solo para que coman los animales me tienen. Pero cuando Jesús fue depositado en esa madera que usaban para darle de comer a los animales, ese árbol descubrió que entonces sí guardó el tesoro más grande. Y el otro, el que estaba a la orilla del lago, un día oyó que alguien se acercó y dijo, subiéndose al barco, lleven esta barca a la parte más honda y echen la red para pescar. Y le dijeron, si no hemos pescado nada. Y el barquito, y este que se subió, ¿quién es? Que ahora me van a llevar a la parte más honda. ¿Quién es este que ahora va en mí? Otro día que iba ahí en ese barco, estaban a punto de hundirse en esa barca, pero Jesús dijo al viento, calma, al mar enmudece. Y la barquita decía, oye, yo pensé que iba a llevar un rey de este mundo, pero este que llevo es un rey de reyes. A este hasta los mares le obedecen. Y esa madera se sintió tan feliz porque sirvió para hacer una barca donde iba Jesús, el verdadero rey. Y ya esa tristeza, si ya solo para jalar pescado me tienen, se le olvidó, porque ahora Jesús, subido en ese barco, le dio a esa madera, a ese árbol, el sueño que tanto anhelaba, el sueño de llevar un rey en esa barca. Y el otro árbol flaquito, que soñaba con ser una escalera que iba a unir al cielo con la tierra. De repente lo sacaron un día, abrieron un hoyo, lo sembraron, el palo alto, recto, y vio venir a un hombre que traía un madero atravesado. Y de repente lo subieron y lo hicieron cruz a ese árbol alto. Allí clavaron a Cristo, y en ese momento él supo que de verdad con Cristo clavado en la madera, en esa cruz, él estaba sirviendo para unir el cielo y la tierra. Y esos árboles que habían soñado cosas grandes, pero que de repente creyeron que sus sueños se habían frustrado, vieron sus sueños realizados y mucho más de lo que podían imaginar. ¿Por quién? ¿Quién les dio el valor que ellos no tenían? ¿Quién los hizo valiosos? ¿Quién los hizo grandes? A un pesebre donde comían los animales. Levante la mano quienes de ustedes en Navidad pusieron un pesebre. ¿Quiénes pusieron pesebre? ¿Quiénes pusieron al niño acostado en el pesebre? Yo tenía un pesebre de madera en mi casa. ¿Sabes qué? Hasta aquí nos acordamos de ese arbolito que creyó que iba a servir solo para darle de comer a los animales. ¿Por qué cambió su historia? Porque llegó Jesús. Y la barca aquella a la orilla del lago, ¿por qué cambió su historia? Porque llegó. Levanten la mano quienes de ustedes han cantado Pescador de Hombres, que dice, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico. Tan solo quiere que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo a has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Hasta aquí nos acordamos de la barca. Y no se va a poder predicar de Jesús sin hablar de esa barca. Y pensó ese árbol que su vida no tenía sentido. Y el otro, ¿qué hicieron con el otro árbol? Una cruz. Levanten la mano quienes de ustedes han visto alguna vez una cruz. Bueno, los que no la han visto están ciegos, hermano. Y la iglesia cada vez que levanta la cruz de Cristo, nos recuerda ese árbol que de verdad unió, sirvió para unir el cielo y la... Voy a hacer una pregunta. ¿Esos tres árboles realizaron el sueño que tenían, sí o no? Pero ellos, antes de que Jesús llegara a sus vidas, ¿sentían que estaban realizando su sueño, sí o no? ¿A quién te pareces tú? ¿A los árboles frustrados que piensan que no van a realizar sus sueños? ¿O te pareces a los árboles donde Jesús ya llegó y convirtió ese pesebre en el lugar donde estaba el rey, el tesoro más precioso? Y ese pequeño barco lo convirtió en la barca que llevaba al Rey de Reyes. Y esa madera de la cruz es el lugar donde Jesús murió por nosotros. Solo hay una cosa que cambia la historia: que Jesús llegue a tu vida. Si tú hoy valoras y recibes a Jesús, Él va a cambiar la historia de tu vida. Y no te vas a quedar sin ver tus sueños realizados. Tal vez no como tú los imaginas, porque como dice el Señor, tus caminos no son mis caminos. Pero sí, vas a ver realizada la obra de Dios. Y eso te va a dar paz. Pidámosle al Señor que podamos recibir hoy esa paz adentro de nuestro corazón. Y luego ser enviados como Jesús nos envió. Él dijo: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, ahora yo los envío. Esa otra paz, ese ya no es el don del Espíritu, esa es la paz que tenemos que construir, formando un mundo más justo, más fraterno, viviendo en paz con nuestros semejantes, ayudándole a otros a buscar al Señor y decirle a otros: si te acercas a Cristo, en Cristo vas a encontrar tu paz. Pero si sigues buscando las ambiciones del mundo, solo vas a encontrar, ¿qué decía Jesús? Tribulaciones. Cuesta un poco convencer a otros. Cuesta un poco llevarle la paz a otros. Por eso Jesús decía: a la casa donde ustedes lleguen, digan: la paz a esta casa. Si hay alguien que quiere recibir esa paz, la paz va a reposar en él. Pero si no, la paz va a regresar a ustedes. No te desanimes de seguir tratando de llevar la paz a tu familia, a los que viven a tu lado. Pero por lo menos, hermano, que no te vayan a robar la paz que tú ya tienes. Que no te quiten lo que el Señor ya te ha dado. Esa paz que tú llevas, a pesar de los problemas y las tribulaciones, debes aprender a conservarla. Porque la paz es la seguridad en que Dios te ama. La paz es la seguridad que tú eres una persona valiosa. La paz es la seguridad que siempre habrá una salida. Que a pesar de que yo sienta que no estoy alcanzando lo que yo quería, recuerda los arbolitos, el Señor está realizando en ti un plan maravilloso. Y el apóstol San Pablo advierte, especialmente a los cristianos, que tenían que vivir en medio de un ambiente hostil, tenían que vivir en medio de muchos problemas. Él les dice, procuren vivir en paz. Y les dice, ¿cómo se logra eso? Pon atención, para no perder la paz que el Señor te da, para conservar esa paz. Es la última lectura que haremos en esta meditación, porque es lo primero que vas a poner en práctica al salir de este templo. Romanos capítulo 12, versículos del 14 al 21. Romanos 12, 14 al 21. Estoy dando tiempo para que anoten la cita. Romanos 12, 14 al 21. Veo que no la notan, se la están aprendiendo de memoria. Les va a servir mucho cuando lleguen a la casa. Ustedes con el deseo de la paz y encuentren a un hijo rebelde. Y encuentren a un esposo que tiene ganas de pelear. En lugar de decirle, me vas a quitar el poquito de fe que tengo. Porque a veces uno llega a la casa y dice, mejor no hubiera salido de la iglesia, allá tan tranquilo que estaba, estaba tan en paz, vengo aquí a la casa y solo problemas. Para que no pienses eso, Romanos 12, 14, 21. Ahora sí le interesó. Dice, bendecid a los que os persigan, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde, no os complazcáis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible. Y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la ira, pues dice la Escritura, mía es la venganza y yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás carbones encendidos en su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Vence al mal con la fuerza del bien. Palabra de Dios. Esto sí se lo va a decir al que tiene al lado suyo. Dígaselo. No te dejes vencer por el mal. Dígale, por favor. Pero dígaselo fuerte. No te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por el mal carácter de tu marido o de tu esposa. No te dejes vencer por el mal de la rebeldía de tus hijos. No te dejes vencer, otra vez, dígale por favor, no te dejes vencer por el mal. ¿Y cómo vamos a hacer para no dejarnos vencer? Tres cosas. Número uno, bendecir. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Por favor, bendiga. Bendiga. Bendecir. Hable bien. Bendiga, dé buenas ideas, no de malas. Si está peleando con su esposo, bendígalo, no le diga, uno de estos días me vas a pegar, no le dé ideas, no le dé ideas. No le hable así, dígale, yo sé que un día de estos vas a cambiar. Bendiga a sus hijas, aunque andan en la calle, no le diga, así, con una panza vas a salir. Uno de estos días vas a venir a decirme que estás embarazada, no le dé ideas, no le dé ideas. Bendígala a los hijos, no le diga, si a mí no me extraña, uno de estos días borracho, drogadicto vas a resultar, no le dé ideas. A veces nosotros maldecimos el futuro. Bendígalos, dígale, yo sé que un día van a encontrar al Señor, yo sé que un día van a recibir la paz que Jesús les da, yo sé que un día van a abrir su corazón a Cristo. Bendígalo. Hable de lo bueno que puede pasar. Otra cosa. El apóstol San Pablo, hablándole a los cristianos, les dice: llorad con los que lloran y alegraos con los que están alegres. Eso tiene un nombre. Solidaridad. ¿Cómo se llama eso? Usted quiere conservar su paz. Sienta lo que siente el otro. No se ponga a contradecir. Si encuentra a alguien llorando, dice San Pablo, usted comparta su dolor. No le vaya a decir, ¿y usted qué llora? Ay, uno, si no hay motivo para llorar. Eso le va a traer conflicto. O al revés. Si usted encuentra a alguien que está alegre y usted llega, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice San Pablo. Alegrarse con el que está. Pero si alguien está alegre y usted llega, ¿y usted por qué está alegre? ¿Y usted por qué se ríe? Mira, nosotros siempre creamos conflictos cuando no somos capaces de sentir lo que siente él otro. Ejemplo sencillo: su hija está llorando y usted la ve llorando y le dice, ¿por qué lloras? Es que Luis me dijo que ya no, me cortó. ¿Qué dice San Pablo que tiene que hacer usted para conservar la paz? ¿Qué tiene que hacer? Llorar con ella y decirle, hija, cómo me duele de que no hayas logrado seguir realizando ese amor que tanto soñaba. Y de ahí puede pasar al consuelo. Pero Dios tiene un plan, le cuenta el cuento de los arbolitos. Te parece que te quedaste para que coman los animales, pero no, hija. Dios tiene un... Pero si usted llega a decirle, ¿por qué está llorando? Es que me cortó. Y por eso lloras, ya te voy a dar duro para que llores de verdad. Eso no trae llanto. Ya armó un problema. Porque no entiende los sentimientos del otro. La manera de no perder la paz es siendo solidarios. Comprenda a los demás y usted va a conservar su paz. Y por último, devuelva bien a los que le hacen mal. Eso se llama poner la otra mejilla. Cuando Jesús dijo que hay que poner la otra mejilla, no quiere decir que te cacheteen. Deme aquí, deme aquí, deme aquí. Deme. No, hermano, espérese un momento. No. Es poner la otra cara. Si este me grita, ¿cuál es la otra mejilla? Le voy a hablar suave o voy a quedarme callado. Porque si le pongo la misma cara, nos vamos a dar los dos. Si el otro está desanimado, ¿cuál es la otra mejilla? Animarlo. Por favor, hermanitos, hermanita, esto es para ponerlo en práctica. Esto no es solo para conocerlo y saberlo. Ay, hoy aprendí lo que quiere decir la otra cara de la moneda. Al que te está haciendo un mal, tú le vas a tratar de hacer un... Y dice San Pablo, haciéndolo así, le pondrás carbones encendidos en su... ¿Sabes qué quiere decir eso? Vas a hacer que le arda la cara de vergüenza. Eso quiere decir. ¿Nunca te ha pasado que a veces tú has hablado mal de una persona o le has hecho daño a una persona y de repente esa persona te ayuda? ¿Cómo sentís la cara? Que te arde. A veces uno dice, ay Dios mío, si supiera lo que yo he dicho de ella. Ay, primero Dios, que nunca lo sepa. ¿Qué te está pasando? Te está ardiendo la cara. Esa es la manera de ayudar a los demás a que comprendan que están equivocados, pero no peleando, sino poniendo la otra mejilla. Si alguien viene a hablarte mal, si te dicen, ah, es que ustedes los católicos son... No te pongas a pelear. Decirle, ¿y sabes qué? Yo admiro de ustedes, los que no son católicos, que leen la Escritura. ¿Sabes qué admiro yo de ustedes? Que cómo ofrendan, ustedes sí que dan dinero en sus iglesias. ¿Sabes qué admiro yo de ustedes? Que oran. Cuando paso yo por el culto, solo hay cuatro gentes, pero si oye una gritadera como que está yendo. En cambio nosotros estamos llenos y no se oye nadie adentro, ¿verdad? Si alguien te quiere acusar o señalar, tú trata de buscar las cualidades que tiene y vas a ver el resultado. Por lo menos tú no vas a perder la paz. ¿Por qué? Porque no te vas a meter al pleito. Los otros pueden perder la paz, pero tú no la pierdas. Porque la paz que el Señor te ha dado costó su sangre en la cruz. La paz que Jesús ganó para ti costó sus heridas. No vayas a ser un Barrabás, que no valoras el sacrificio de Cristo. Mira a Jesús en la cruz y dile, gracias Señor, por haberme dado tu paz. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pongámonos de pie y digamos, Señor, tú que eres dueño de la paz, danos la paz. Tú que eres el príncipe de la paz, danos la paz. Y de esa paz que Jesús te da, dale un abrazo de paz a tus hermanos que están a tu lado. Y dile, hermano, hermana, la paz del Señor esté contigo y que tu corazón esté siempre lleno de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo el pueblo dice...